Ey. Yeah. Yeah. Ey. Gay. Quiero ser ese que se quede en tu habitación. Quitarte la pijama. Y luego mata esta gana que crees y te sigo pensando. Baby, yo sé que tú nunca me dejas solo. Pero también me he dado cuenta que parece una fantasma. Siempre aparece en la noche en mi cama. Y si no estoy, ya me busca y me llama. Pa' que le quite la gana. Porque eres una fantasma. Conmigo hace lo que le da la gana. Y yo hago lo mismo con ella en la cama. Porque mi bicho la sana. Yeah. Put your hands in the air if you fucking tonight. Your hands in the air if you fucking tonight. Se sabe mi número en memoria. Ella y yo tenemos historia. Cosas que solo se quedan en nuestra memoria. No somos nada y yo la trato como mi novia. Pero ella se excede y hasta me cela. Dice que me quiere y en la mañana se queda. Me quita el condón y seguí dándole a capela. Me mordí el ombligo en el teto, le eché Nutella. Y yo sé que estás esperando por ahí. A que nos veamos en cualquier lugar, mami. Porque ya tú sabes que yo soy tu rey. Y solo conmigo te gusta chingar. Siempre aparece en la noche en mi cama. Y si no estoy, ya me busca y me llama. Pa' que le quite la gana. Porque eres una fantasma. Conmigo hace lo que le da la gana. Y yo hago lo mismo con ella en la cama. Porque mi bicho la sana. Ella se aparece cuando quiere. Conmigo solo es sexo, placeres, encuentros en hoteles. Dice que es mejor que nadie se entere. Eres un alma perdida, pero en mi cuarto. Yo sé que a ti te gusta cuando te parto. Conmigo solo vacile cero llanto. Y no te enamores, mami, no es pa' tanto. Que tú sabes que no estamos pa' amores. Cero sufrimiento, nada de esas situaciones. Sé que te gustaría que te enviara flores. Pero no quiero que te ilusiones y luego llores. Quiero ser ese que se quede en tu habitación. Quitarte la pijama. Luego mata esta gana que crees y te sigo pensando. Baby, yo sé que tú nunca me dejas solo. Pero también me he dado cuenta que pareces una fantasma. Una fantasma. Baby, una fantasma. Y una fantasma.